Cápsulas Feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Kathleen Hanna nació en Portland el 12 de noviembre de 1968. Su madre era enfermera y su padre fontanero. Su madre era feminista y su padre un macho. Acabarían divorciándose cuando ella era una adolescente. En casa compartían la lectura de Miss, una revista centrada en las luchas de las mujeres, a escondidas de él. Yo hacía carteles con recortes en los que ponía cosas como «Las chicas pueden hacer cualquier cosa». Y mi madre se reunía en el sótano de una iglesia, en un grupo contra la violencia doméstica. Entonces, ella me llevó a un acto del Día de la Solidaridad en Washington, D.C. Fue la primera vez que formé parte de una multitud de mujeres que gritaban. Y desde entonces, he querido volver a estar ahí siempre. Aquel día, la futura cantante punk tenía 9 años y el inflamado discurso de la editora de Miss, Gloria Steinem, le impactaría para siempre. Se matriculó en fotografía en una universidad de Olympia y empezó a trabajar de stripper. Ávida de feminismo y frustrada ante la ausencia de asignaturas con perspectiva de género, se nutría en la biblioteca y conspiraba junto a otras compañeras. Sus trabajos denunciaban sobre todo la violencia sexual que asedia a la vida de las mujeres. En una de sus obras, Kathleen posa de niña como una Miss, en bikini, con una cinta cruzada con su nombre escrito y una sonrisa en la que faltan 2 dientes, recortada sobre un fondo en el que se lee varias veces «Slut», «Zorra», todo en blanco y negro, muy del estilo fanzine punk. Acudió a un taller de la autora feminista punk, Kathy Acker, y le dijo que quería escribir para ser escuchada. Y esta le dijo, entonces deberías estar en una banda, porque nadie va a escuchar a una poeta. Olympia era, a principios de los 90, un hervidero de rock alternativo. Toby Vail publicaba en un fanzine sobre feminismo y punk llamado Jigsaw, y le propuso a Kathy Wilcox montar una banda. Kathleen ya había tenido 2 grupos antes y decidieron pedirle que fuera la cantante. Empezaron ensayando las 3, pero les faltaba alguien a la guitarra. Aunque preferían una chica, como no la encontraban, se lo propusieron a un amigo llamado Billy Carren. Así nació Bikini Kill, aquella banda de punk feminista que recuperaría el espacio, el discurso y la voz usurpado a las chicas por la fuerza de los machos, también en el mundo alternativo. Kathleen Hanna siempre ha sido franca respecto al tiempo en que trabajó de stripper. Se posiciona como feminista prosexo y, sobre todo, completamente contraria a perseguir a las trabajadoras sexuales. Andrea Working hizo una campaña para que se aprobara una ley que pretendía obligar a todas las trabajadoras sexuales del estado de Washington a inscribirse ante la policía con su dirección y sus huellas dactilares. En su búsqueda de apoyos, dio una charla en la Universidad de Olympia, donde estudiaba Kathleen Hanna. Kathleen pensó que aquella mujer veía la ley como un elemento disuasorio para el trabajo sexual y también una manera de mantener a la mujer a salvo. Sus puntos de vista le parecían muy paternalistas y sentía que estaba realmente obsesionada con la pornografía. Se acercó al micrófono durante el turno de preguntas y le dijo que estaba pagando sus estudios trabajando como stripper y que esa ley la dañaba y no le ayudaba en absoluto. La primera le respondió, delante de un auditorio lleno, que estaba equivocada, que sería perseguida siempre por ser una stripper y que arruinaría su vida. Kathleen sintió como si aquella mujer fuera un sacerdote que la estaba condenando al infierno. Una de las cosas que más miedo le daba era que feministas como aquella trabajaran con la policía y con el gobierno para promulgar leyes que dañarían a las trabajadoras del sexo. Lo que hicieron McKinnon y The Working asustaba realmente. Respecto al trabajo sexual, por haberlo vivido en primera persona, ni idealizaba ni condenaba. Trabajar como stripper le permitió estar en Bikini Kill. ¿Hubiera deseado tener un trabajo con el que consiguiera esa cantidad de dinero y flexibilidad de horario sin tener que desnudarse? Claro que sí, pero no existía. Y ella quería hacer música. Trabajó en McDonald's y era vegetariana. Y sentía que era lo mismo. Era feminista y trabajaba como stripper en un club. Solía decir, las feministas que no provenimos de familias acaudaladas tenemos menos dificultades para comprender la dimensión laboral de la prostitución. Las abolicionistas de la prostitución no suelen ser pobres.